Berriozar Irratia en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en El Choco, 100.8, Berriozar y Ratia. A todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas una tarde más aquí a la 100.8 Berriozar Irratia, El Choco. La verdad es que ya llegamos a la recta final del programa. Son poquitos los programas que quedan por emitir en esta segunda temporada del Choco, pero bueno, por lo menos aquí estaremos hasta, yo creo que mediados de junio, para estar con vosotros y con vosotras e intentar ofreceros diferente contenido que esperemos que sea de vuestro interés. ¿Qué tenemos esta semana? ¿Qué tenemos a los próximos 60 minutos? Pues ya sabéis que como todas las semanas haremos un repasito a la actualidad de nuestra sociedad. En El Choco Social hemos querido dedicar unos minutos para hablar ni más ni menos sobre la obsesión por el cuerpo. Y en su día por aquí nos visitaba Maje Girona, que pues, nos estuvo hablando de un proyecto que tenían por ahí pululando, no se expresa de la talla. Y hoy hemos querido rescatar el tema porque en este momento que está la operación bikini por ahí purulando, que la gente se obsesiona, que la gente cree que va a conseguir lo que no ha hecho durante todo un año, pues queremos traer aquí un ratito para poder debatir y poder analizar este tema más tranquilamente. En El Choco la Sexualidad esta semana vamos a hablar ni más ni menos que de la práctica sadomasoquista. En El Choco de los Viajes nos trasladamos como otras semanas a islas paradisíacas, de estas que nos encantan, que están por ahí, que forman parte del mundo y que seguramente si tenemos la oportunidad en algún momento de nuestra vida pues vamos a estar encantadísimas de poder visitarlas. En la sección de Tu Choco vamos a poder comprobar el porqué de un montón de situaciones que pasan en nuestra vida, en nuestro día a día, de situaciones variadas, pues veremos qué pasa, el porqué de las cosas. Y en El Choco del Bienestar, dedicar unos minutos para hablar sobre la gente tóxica, gente que está ahí, que nos lanzan una serie de veneno, que en muchas ocasiones lo peor de todo es que lo cogemos y que nos dificulta poder estar tranquilamente. Así que veremos qué tipos de personas son las tóxicas y también cómo hacerles un poquito de placaje para que su maleficio de alguna manera nos haga el menor escozor posible. Si estás por el Facebook, ya sabes, síguenos El Choco Berriozar Irratia. Si no, mándanos un correo electrónico en la dirección de elchocoberriozarirratia@hotmail.es. Estaremos encantadísimas de poder tener vuestras opiniones, vuestras sugerencias, vuestros intereses, que todavía estáis a tiempo de poder pasaros por aquí, por los estudios de Berriozar Irratia, para compartir con la gente que está ahí al otro lado de las ondas en algún lugar, no sabemos dónde. Pues para toda esa gente que esté ahora por ahí escuchándonos, pues también vamos a lanzar un besito y un saludo muy grande, que estamos encantadísimas de que podáis compartir un rato de vuestro tiempo con nosotras. Y bueno, si no, pues en algún otro momento, las repeticiones, en diferido, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo creo que ya pasados 4 minutos es el momento ya de ponernos preparadas, preparados y de comenzar un nuevo programa más en este 3 de junio del 2014 de El Choco. Death has come to your little town. Y comenzamos haciendo un repaso de la actualidad. Felipe VI será rey el 18 de junio. Salvo novedades, esta semana se está confirmado al apoyo de PP, PSOE, UPyD, Foro Asturiano y UPN frente al voto en contra por el momento de Izquierda Plural, ERC, Compromís, Geroa Bai, Amaiur, Nueva Canarias y el BNG. El PNV se abstendrá y CiU todavía no ha decidido su posición final. La izquierda navarra se moviliza para poder votar un cambio. Izquierda Ezquerra sostiene que la Constitución de 1978 y la monarquía no nos sirven y anuncia iniciativas tanto en el Parlamento como en los ayuntamientos. Navay de Pamplona lleva al consistorio su propuesta de referéndum. La Junta Republicana convoca este sábado manifestación en Pamplona y cita a las distintas sensibilidades. Baja un 60% el número de trabajadores y trabajadoras afectadas por el ERE en este primer trimestre del año. Osasuna necesita una gestión diferente. El cabeza de la gestora, que está llamado a llevar las riendas del futuro inmediato en declaraciones hechas a ETV, se muestra convencido de que la supervivencia del Club Atlético Osasuna pasa por un cambio radical. El Tribunal Supremo valora indultar a la mujer que quemó al violador de su hija. La mujer ingresó el 8 de mayo en prisión después de que la audiencia rechazara suspenderle la condena. Imputan al juez Silva delito de revelación de secretos por los correos de Blesa. Pide las versiones de su libro La justicia desahuciada e investigar el presunto maltrato psicológico de Silva a una testigo protegida. Reclaman soluciones ante las carencias alimenticias en los centros navarros. El proyecto Gosaria repartió 5.000 desayunos a niños y niñas que acudían a clase sin ingerir ningún alimento. Y finalizamos comentando que Gamesa plantea ERE temporal hasta fin de año en su planta de Palas de Aoiz. El expediente de regulación afecta a 202 de 204 personas empleadas y se aplicará de forma rotatoria. Y continuamos aquí, 100.8, Berriozar y Ratia. En este caso lo hacemos con la sección de Tu Choco. Y ya anunciábamos en el inicio del programa que esta semana dedicamos unos minutillos para hablar por ese tema que está ahí tan al rojo vivo con esta operación bikini, con la obsesión por el cuerpo, que muchas veces las personas intentamos lo que no hemos hecho durante todo el año, en 4 días queremos comprarnos la super crema, además bien barata y que sea más eficaz que ninguna, reducir todo aquello que nos sobra y al final dices, ¿y para qué? Si total, al fin y al cabo, en el verano, luego nos vamos a poner contentas de picotear, que si cervezas y un largo etcétera, pero es esa necesidad, ¿no?, que se parece que se tiene de poder convertirte en una persona, pues durante unos meses, por reducir rápidamente todo aquello que supuestamente te sobra. Pues como está ahí, como ya en junio, como la tele nos está bombardeando con tema de cremas, pastillas, comidas saludables y un largo etcétera, que a la vez también tiene su contradicción con toda la parte de comidas grasas y de estate ahí, come y sé feliz con el chocolate, con la grasa, con toda la comida que gusta, pues a veces pues es como, ¿y qué hago? Porque me gusta la una y también tengo que ser de la otra. Bueno, pues al final es una sociedad dual que está llena de contradicciones y que debemos saber dónde nos posicionamos. Pues, al hilo del tema,

Pues estas eran las opiniones de diferentes personas que han colaborado con El Choco. Es que recasco a todas vosotras porque al final es interesante poder escucharos y también conocer de primera mano pues qué opinan sobre este tema que está ahí, que a nosotras nos parece interesante y que bueno, que puede ser un tema de alarma, pero también nos gusta conocer esa parte de las opiniones del resto también de una parte de las personas que están ahí. Pues por lo que hemos podido escuchar, sí que se considera que existe una obsesión, que la gente está generalmente bastante poco conformista con lo que ya tiene, intenta siempre aspirar a otras realidades, intenta siempre buscar como una reducción, sobre todo contra más inmediata sea, estas dietas muy rápidas que supuestamente te dicen que en una semana puedes adelgazar 3 kilos, pues la verdad es que es bastante, bastante, bastante complicado, me parece a mí, más que todo porque eso no puede ser ni medio saludable, ni tampoco puede llevarte a tener después un equilibrio, porque al final todo lo que baja muy, muy, muy rápido tiende a también subir muy rápido. Y es que al final vivimos en la generación del espejo. La apariencia física es muy importante, ya no solo en personas jóvenes, sino también en personas adultas. Y es que la obsesión por estar bien, pues en algunas ocasiones nos puede llevar a cometer auténticas locuras. Yo recuerdo hace unos años, trabajando en una perfumería, cuando llegaban estas fechas, te venían algunas personas, en concreto solían ser mujeres, que te pedían la crema milagro, es decir, esa crema reductora que te iba a dejar estupenda. Claro, y te planteas, pero señora, durante todo el año usted ha hecho algo, al menos ha estado, no sé, de alguna manera cuidándose, dándose las cremas, etcétera, etcétera. Y te planteaba que no, pero que ya quería esa crema que te la dieses y que te hiciese reducir todo aquello que te sobra. Por lo tanto, milagritos, a Lourdes, puede que uses cremas de alta gama, de estas que te valen una pasta, que te ayuden a reducir algo, pero llega un momento en el que tienes celulitis, la piel está ahí como puede y no pasa nada. Pues, ¿qué le vamos a hacer si no te has cuidado? Y que no pasa nada tampoco por estar así. Pero, al final, necesitamos constantemente estar perfectísimas y perfectísimos. Con todas estas obsesiones se han dado muchísimos tipos de trastornos relacionados con el tema de la alimentación y sus derivados. Por ejemplo, estaba la ortorexia, que también en esta época es aquella preocupación excesiva por comer sano, que lleva a evitar aquellos alimentos que no sean exclusivamente naturales. También tenemos la vigorexia, que sería esa máxima expresión del culto al cuerpo, esa obsesión por estar las personas musculadas, consideran que está demasiado delgada y también pues dedican unas horas desmesuradas a lo que sería el gimnasio. También teníamos por ahí el diabulimia, que es un trastorno que se da a las personas con diabetes tipo 1, que aprovechan sus circunstancias metabólicas especiales para rebajar su peso. También teníamos la druncorexia, es la preocupación extrema por estar delgada y por la aceptación social del consumo de alcohol ha favorecido que las personas que dejen de comer durante horas, incluso durante todo el día, con el fin de compensar las calorías ingeridas por tomar alcohol. También tenemos la pregorexia, que es una conducta típica de anorexia nerviosa en las mujeres embarazadas, que difícilmente no haya presentado con anterioridad a lo largo de su vida algún rasgo delator de su trastorno alimentario. Teníamos también la tanorexia, en esta época se da bastante, que es la adicción por tener un bronceado total con el cuerpo, en el cuerpo, tomar horas de sol ya hasta llegar a ponerte negro, pero no un negro bonito, sino ya un negro espachurrado ahí que te deje la piel casi, digamos que como una pasa y que al fin y al cabo no dejas de estar bastante, bastante horrorosa. Por lo tanto, podemos escuchar que existen diferentes tipos de trastorno, que vienen todos de las obsesiones, que vienen todos de esa exigencia que tenemos en nuestro medio social de estar de alguna manera como nos exigen que debemos debemos llegar a ser. Como decía una de las personas que ha participado en la grabación, que trabajaba en un gimnasio y que muchas personas aspiran a un ideal que no van a poder alcanzar porque ellas o ellos no son ese prototipo. Por lo tanto, aceptemos nuestras partes que no nos gustan, potenciemos aquellas que son más valiosas y realmente al final pues cuidarnos, tener una vida saludable, tener una vida con unas condiciones bastante buenas es muy, muy, muy ideal porque al final también te mantienen equilibrada, te mantienen en una dinámica mejor y también te ayuda muchísimo pues, a tu metabolismo y a tener un funcionamiento, a tener una energía y un largo etcétera, pero nunca olvidemos que al final somos como somos y que debemos de aceptar lo que tenemos, que no podemos llegar a aspirar a algo que no vamos a poder, a lo que no vamos a poder llegar y que contra más trabajemos la parte de la conciencia y la parte de aceptación, al final no hará falta tantas dietas y tantas historias y tantas preocupaciones y un largo etcétera. Porque al final pues reconoceremos que es lo que hay y que a quien no guste, pues que no mire. Esto ha sido todo esta semana en El Choco Social. La semana que viene volvemos con más temas para seguir analizando, para seguir debatiendo todo aquello que tiene que ver y que forma parte de esta nuestra sociedad. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y continuamos aquí, 100.8 Berriozar y Ratia. En este caso, esta sintonía nos traslada al Choco de la Sexualidad. Esta semana nos vamos a dedicar a hablar sobre el masoquismo, dolor y placer en el cerebro. Por ejemplo, la famosa cantante del pop Rihanna confesaba en 2011 en la revista Rolling Stone que le gustaba ser azotada y que te aten es divertido. Creía ser un poco masoquista. Sin embargo, estas declaraciones hoy en día no impactan tanto como lo hicieron en 1780 las de Leopold von Sacher-Masoch en su obra La Venus de las Pieles. Nos parece natural que el ser humano intente evitar todos aquellos estímulos que le proporcionan malestar y entre ellos solemos pensar que el dolor es uno de los más importantes, ya que normalmente tenemos esa tendencia a asociarlo al sufrimiento. Sin embargo, hay quien habla de masoquismo de baja intensidad. Todas las personas podemos conocer a alguien a quien le encanta la comida tan picante que hace que se le duerma la lengua. Todos tenemos un amigo o una amiga que corre grandes maratones agotadores de estos que te planteas. ¿Realmente son necesarios que vayas allá? ¿Para qué malgastar tu tiempo? Pero para esa persona puede que sea maravilloso. Y muchas personas pues nos hemos rascado, por decir de alguna manera, alguna vez en alguna picadura de mosquito hasta levantarnos la piel y dejarla enrojecida, pero al final ya sabéis lo que dice, que no hay cosa más rica que rascar donde pica. Y es que, ¿por qué pasan estas cosas? Pues las relaciones entre el placer y el dolor son más complejas de lo que podemos llegar a creer. En la comprensión de esta relación extraordinaria, una clave puede estar en las sustancias que produce en el cerebro cuando sentimos dolor. Y es que se trata de las endorfinas, unos opiáceos naturales de los que se sirve nuestro sistema nervioso para contrarrestar el dolor y el miedo. Otro factor que se ha presupuesto es el alivio que se siente tras escapar o superar una situación desagradable, como también sucede con aquellas personas que se autolesionan, generalmente para aliviar un sufrimiento psicológico. Pero en el caso del masoquismo es diferente, pues el dolor es percibido como placentero en sí mismo, aunque hay quien ha planteado que el verdadero objetivo del masoquismo se relaciona más con el poder y la sumisión que con el propio dolor. Shut. Shirt so sexy it hurts and I am too sexy. Y es que ¿de qué depende la interpretación de dicho dolor? Pues la importancia del contexto ha quedado claramente expuesta en un trabajo realizado recientemente por Leknes y su equipo de colaboradores en una universidad de Oxford. Este grupo de personas que han investigado demostraron que el cerebro se comporta de forma distinta cuando el mismo dolor de intensidad moderada se compara con un dolor peor o con un dolor mejor. Las personas que participaron interpretaron este dolor moderado como placentero al compararlo con otro más intenso. Y es que a nivel cerebral se observó una menor actividad en la ínsula y el cíngulo anterior y una mayor activación en el circuito de recompensa que incluía las cortezas prefrontal, orbital y ventromedial. Y nos podemos preguntar, ¿cómo procesa el dolor el cerebro de una persona masoquista? Pues en un interesante estudio, realizado en la Universidad de Düsseldorf, se comparaba, entre otros, a un grupo de personas con conductas masoquistas, con un grupo de control que no mostraba este tipo de comportamientos. Para empezar, encontraron que el grupo de tendencia masoquista mostraba un umbral de dolor más elevado y valoraba la estimulación láser que se aplicaba como significativamente más agradable en comparación con los controles. Y aún más interesante, utilizando la técnica magnetocefalografía, se observaron que tras una primera estimulación táctil, la aplicación del láser ocasionaba mayor amplitud de respuesta tardía del área otra área del cerebro primaria. Los autores plantearon como explicación tentativa la posibilidad de que las personas con conductas masoquistas sufran una alteración en la modulación del procesamiento. Así, estímulos como el dolor, que en la mayoría de las personas aumentan la activación, serían percibidos como normales por aquellos comportamientos masoquistas. El interés y la aceptación del masoquismo y el sadismo han crecido bastante en la sociedad, que incluso ha retirado el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Pero a nivel científico aún queda mucho por saber sobre toda esta parte, y es que sí que es verdad que existen personas a las que les gusta esa parte masoquista, a las que les gusta someterse, a las que les gusta utilizar algún tipo de práctica un poco que duele, un poquitín, de alguna forma. También tener esa parte como de sumisión, o bien ser amo o ama, o bien ser una persona totalmente pasiva, dejarse hacer, ¿no? Entonces, es otra manera de enfrentar el sexo, de enfrentar una relación sexual. Es una práctica que está ahí, que mucha gente puede que no la viva con normalidad, pero que o le dé vergüenza reconocerlo, pero al final cada persona decide cuáles son las prácticas que utiliza en sus relaciones sexuales con el fin de hacerlas más interesantes y sobre todo pues de tener un mayor nivel de intensidad y de placer. Pues esto ha sido esta semana en el Choco de la Sexualidad. ¿Qué opinas tú sobre el tema masoquista? ¿Te gusta? ¿Te interesa? ¿Estás totalmente en contra? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Pues ya sabes, mensajito en el Facebook, o si no, mándanos un correo electrónico, elchocoberriozariratia@hotmail.es. La semana que viene volvemos con más temas para seguir aquí, pues analizando, debatiendo, innovando, ofreciendo información para que todos vosotros y todas vosotras lleguéis a decidir cuáles son aquellas prácticas que queréis incluir en vuestra vida sexual, cuáles son aquellas que ya tenéis muy claro que no vais a incluir, o qué es lo que os apetece, o cómo lo vivís, o qué lo que hacéis. Pues bueno, todo esto intentaremos abordarlo, así que la semana que viene, más. Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. Llamamos a todos y a todas a no soñar, sino algo más simple y definitivo. ayudemos a despertar. Ekartasunata, errenarteko samutasuna, isiltasunaren memoria, hoiaren begizaindaria. Hauze da karrera, taldeak gauzatu egin dena, piztu egiten duena zarea, eramaten gure izarran. Aparato erroiduak engrazatu gara, memoria historikoa ez galtzeko naia. Ezinbestekoarekin lortzeko lotura, zamurtasuna eta zerrepegunea. Ya están aquí las copas, ya llegan los muchachos, arriba los que luchan, brigadista baratos. Aquí continuamos y esta sintonía tan que nos traslada ni más ni menos que a un momento de bienestar que no puede ser otro que poder ofreceros nuevas islas para poder conocer, para poder irnos a pasar nuestras vacaciones que están ahí a lo largo del mundo, que bueno, que necesitamos organización y también necesitamos un poco de economía y tiempo y un todo, pero bueno, anotemos nombres para que en algún momento podamos ir por allá y sobre todo cargarnos de esa energía que estos lugares paradisíacos nos aportan y nos llevan a poder sobre todo recargarnos, que el día a día de nuestra vida en algunas ocasiones pues es bastante cargante, nos vamos cansando conforme pasa el tiempo y ha llegado a las 9 y 4 minutos que estamos de este día de hoy, de 3 de junio, y ha pasado el tiempo, y ha pasado el día y un largo etcétera, pues estamos cansadas y qué mejor que soñar con estas islas paradisíacas, y una de ellas es la de Madeira, un lugar paradisíaco de origen volcánico con un clima subtropical. Por sus paisajes espectaculares y su exotismo, es uno de los destinos favoritos para, en algunos lugares, para portugueses y portuguesas, pero también está abierto para que podamos ir por allá. algunas de las actividades, pues, pues paseos por las levadas, visitas al parque temático de Madeira, deportes, pues tipo montar a caballo, tenis, golf, submarinismo, surf y pesca deportiva. También se pueden observar delfines y ballenas, vuelos en helicóptero y también viajes en globo, grandes viajes en globo. Eso tiene que ser muy bonito. La verdad es que yo me estoy dando cuenta de que es una de mis actividades que no he hecho, que ya os lo he dicho muchas veces y que me apetecen algunos momentos hacer. Así que ya sabéis, las islas Madeira. Y también tenemos por aquí otras que son muy bonitas, que yo estoy viendo una foto y que ya os, cuando os hablaba de las islas hace unos programas, digo, me voy aquí desde el ordenador a ellas, y es que ahora mismo veo además unas barcas que están purulando por ahí por el mar, y yo realmente me iba ahora mismo allá con un cóctel y con un poquito de sol, a ponerme bien morena, a refrescarme por allá. Ya lo único que voy a escuchar es la naturaleza, porque me iría solísima y además a disfrutar un montón de lo que la isla me pueda aportar, y también pues de la gente autóctona, que total, la gente de aquí ya la tengo muy vista, entonces pues voy a innovar un poco. Pues digamos que en el archipiélago de la Salomón posee una gran riqueza por su diversidad cultural y sus tradiciones. Estas islas cuentan con una vegetación tropical exuberante y lugares excepcionales para la práctica del submarinismo. También se puede visitar el jardín botánico, visitas al Museo Nacional, de muchos deportes también acuáticos y también mercados artesanos al aire libre. Y otra de las islas que destacamos, Islas Galápagos, que también son preciosísimas, con unas agua cristalina azul, que vamos, que todo el mundo nos iríamos allá a tirarnos y a sumergirnos en esas aguas muy, muy, muy, tienen que estar muy frescas y muy interesantes. Y estas islas son 13 grandes, 6 pequeñas y 40 islotes de origen volcánico. ¿Qué se puede hacer? Pues también muchísimas actividades acuáticas, observación de aves, visita de la estación de Charles Darwin, a la reserva de las tortugas gigantes, a las grietas y a los tubos de lava de Santa Cruz. Pues estas son tres de las miles de islas que existen por este nuestro mundo, que en algunos momentos, si podemos permitírnoslo, pues iremos, y si no, pues disfrutaremos de una playita cerca. Pero lo importante es, como si lo hacemos en el parque al lado de nuestra casa, pero dedicarnos unos minutos para reposar y para descansar. Además, ahora que han dicho que estos días empieza el buen tiempo, pues ya sabéis, a la crema que nos echemos un poquito para protegernos del sol y empezar a broncearnos, y bien sea en unas islas paradisíacas, como ya sea una playa cercana, como que sea en un jardín, como que sea sentadas en un banco, da igual, lo importante, un poco de relax, tiempo para nosotras, un poco de dispersión, y ya seguiremos con nuestro día a día. Pues esto ha sido todo esta semana, la próxima volvemos con más ideas, con más sugerencias sobre vacaciones, sobre viajes que os puedan interesar, y que si no es ahora, pues que sea en otro momento. Minutitos que faltan para las 9:30 de la tarde, así que seguimos aquí con la sección de Tu Choco. Esta semana también estamos solas en los estudios de Berrioza y Erratía, pero ya sabéis que no por estar solas estamos sin tema para poder compartir con vosotros y con vosotras. Tenemos un tema esta semana, que es el por qué, que tanto nos preguntamos en algunas ocasiones sobre diferentes situaciones, o puede que algo de lo que os vaya a contar no os lo hayáis preguntado nunca, pero bueno, nunca está mal saber el porqué de algunas de las cuestiones que pasan. Por ejemplo, ¿por qué se le llama a mus o ratón al dispositivo de la computadora? El nombre de mus o ratón proviene del equipo de la Universidad de Stanford. Desde el principio, el cable largo les sugirió una cola de roedor, por lo que empezaron a llamarlo ratón. Los primeros modelos o versiones destacaban por un cable muy largo, lo que identificaban con este mamífero. En América predomina el nombre mouse y en España se utiliza prácticamente de manera exclusiva el tema de ratón. El diccionario panhispánico y de dudas y el diccionario clave incorporan ambos términos, aunque consideran que como existe el calco, el anglocismo, pues es innecesario. Pues esto sería porque el ratón, este ratón que en algunas ocasiones estaba ahí atado, pues se llama de esta manera. ¿No os lo habéis preguntado nunca? Pues mira, ya tenéis la respuesta. ¿Por qué existe mal aliento cuando nos despertamos por la mañana? Y esto puede ser que en algunos momentos pues lo lleguemos a padecer casi todas las personas, unas más que otras, pero si ya estaremos hablando de halitosis, que es más allá que un simple mal aliento. Y es que normalmente el mal aliento o hábitos es causado por ciertas comidas o sustancias ingeridas, como por ejemplo pues puede ser el ajo o el alcohol, o también por las caries u otras enfermedades dentales, y por la fermentación de partículas del alimento en la boca. Esta última es favorecida durante el sueño, ya que la producción de saliva cae en picado mientras dormimos y ciertas bacterias aprovechan esta circunstancia para engrosar la placa dental que al final pues forma el sarro. Así que el mal aliento matinal también puede verse agravado por los gases que son reabsorbidos a nivel del colon y que se liberan a través de la superficie pulmonar al respirar. Así que ya sabemos un poquito que esa parte de los alimentos, que esa parte de la saliva, que nuestro cuerpo está ahí y que también de alguna manera los gases, pues todo ello en ocasiones nos hace levantarnos con ese mal aliento. Y en otras ocasiones pues también, pues cuando hemos ingerido mucho alcohol, pues también. Todo es que todo al final pues lleva de alguna manera. ¿Y por qué gritan tanto los monos? Y esto, de alguna manera, lo hace para comprobar dónde anda la competencia y así protege su territorio y la comida, que consta de hoja y frutas. Así, cuando hay menos monos en un área, los aullidos remiten. Fíjate qué cosas más curiosas de vez en cuando os cuento, ¿eh? O sea, ¿por qué de todas estas historias? Otro de los porqués: algunas personas tenemos pecas. Esto sí que es verdad, que a veces nos salen, sí que nos pueden salir por el tema del sol, etcétera, etcétera, y otra gente que ya tiene bastantes pecas de manera pues natural. La razón: que se han descubierto diferentes científicos y científicas, los cuales han descubierto que las pecas en la piel tienen una mutación genética del cromosoma 4. Además, se estudiaron los genes de una misma familia china y como resultado se descubrió que la causa de las pecas de las diferentes personas que componían dicho sistema familiar se debía a cambios genéticos accidentales. ¿Pero por qué es tan importante este descubrimiento? Puede que nos preguntamos. Esto es importante porque las pecas afectan a millones de personas y no se trata de apariencia física que da ni mucho menos, más bien es porque en estas manchas en la piel pueden convertirse en melanomas, tumores cutáneos y otros problemas de la piel. Uno de los médicos expresó su esperanza en que este descubrimiento pueda ayudar en la investigación de diferentes personas destinadas a acabar con este tipo de pecas como alternativa a las actuales técnicas. Pues podemos ver que por esta parte la gente tiene pecas. Y otra de las curiosidades, y es que es verdad, ¿por qué a veces es tan difícil matar a una mosca? Que nos ponemos allá guerreras, guerreros, y que al final de alguna manera siempre se nos escapan. Y es que la razón es que las moscas tienen en sus cerebros conexiones para evitar los matamoscas. ¿De qué se trata? Pues bien, cuando los insectos se sienten amenazados, ajustan su posición de descanso para volar en la dirección opuesta y se garantizan así un escape seguro. Con esto sabemos por qué logran evadir los golpes de las personas. Se estima que sus movimientos son bastante rápidos, 200 milisegundos, donde le da tiempo para determinar de dónde viene la amenaza, activar una serie de movimientos apropiados para posicionar sus patas y alas, y según lo explican diferentes científicos y científicas de una universidad de California. Así que las moscas están ahí al tanto de todo y son capaces de irse por aquí, de irse por allá y escapar pues de que en algunos momentos pues que estemos ahí. Y además, también, ya que estamos hablando de insectos, ¿por qué unos mosquitos pican más a unas personas que a otras? Esto es verdad, porque ya a veces me lo pregunto. Hay gente que le devoran la piel y otra gente que no le pican nunca. Y es que ¿Acaso será porque tienen la sangre dulce, como muchas personas dicen? Pues según la sabiduría popular, quien tiene la sangre dulce es perseguido por los mosquitos. Pero ¿cuál es la verdad? Según un equipo de científicos, los mosquitos no incluyen la dulzura, sino que la huelen. La culpa, dicen, es el olor corporal. Uno de estos científicos ahora está recolectando olores para poder identificar los compuestos químicos que vuelven loco a los mosquitos. Actualmente se está tratando de encontrar el repelente adecuado. La verdad es que será bastante interesante, porque cuando nos devoran, nos pican y al final pues nos hacen estar ahí todo el día con las picaduras, y como te toque en un lugar que sea el pie o algo así, eso es lo peor que te pueda pasar, porque claro, te pica constantemente, no te lo puedes rascar y al final ya sabéis, como decíamos antes, que no hay cosa más rica que rascar donde pica, así que contra mejor esté, pues sí, además darnos con gusto para poder aliviar ese picor que en algunas ocasiones no nos deja estar ni tan siquiera a gusto. Lo peor de todo, yo creo, en muchas ocasiones es estar durmiendo y escuchar un mosquito que está volando por la habitación. La verdad es que eso es insoportable, y ahora llega la época de los mosquitos, pero es que cuando lo quieres buscar, lo quieres matar y no lo ves, y te está desvelando a las 4 de la mañana y vuelves a apagar la luz y el mosquito vuelta otra vez a volar, y al final dices, joder, te dan ganas de coger el insecticida y rociar la habitación hasta decir, o sea, ahora ya te vas a cagar, porque ya, o sí o sí, pero vamos, es que es un tema, pues es el que es, sin más, es lo que toca, pero si los podemos aliviar, pues, o sea, los podemos evitar y podemos estar ahí mejor, pues muchísimo mejor. Bueno, pues estos han sido unos porqués de por qué de la vida, de los porqués que suceden, que si los mosquitos, que si las moscas, que si también hemos podido escuchar otros porqués, que el mal aliento, que si el ratón del ordenador, etcétera, etcétera. Pues bueno, estos son los que nosotras os trasladamos hoy. ¿Tú qué porqués sabes por ahí? ¿Nos los quieres contar? Pues ya sabes, Facebook o correo electrónico. La semana que viene esperemos aquí tener alguna entrevistilla para poder ir cerrando nuestra temporada del Choco. A ver si nos visita alguien por los estudios de Berrioza y Erratia. Y si no, ya sabéis que no pasa nada, que siempre tenemos tema, que siempre sacamos contenidos, porque al final el mundo está lleno de un montón de circunstancias y al final pues todo puede ser interesante, ser tratado, ser compartido, ser debatido y sobre todo pues ser analizado. Pues lo dicho, que la semana que viene más y mejor. Y continuamos aquí en el Choco del Bienestar, y esta semana hemos querido compartir con vosotros y con vosotras un tema que es bastante interesante y que además forma parte de todas las personas, que es el de las personas tóxicas. Por una persona tóxica entendíamos que es aquella que en la relación interpersonal desgasta, intimida, cosifica a la otra persona y de alguna manera pues le culpabiliza de todo aquello que sucede. Y es que, como decimos, en nuestra vida estamos rodeadas de personas tóxicas y nosotras seremos tóxicas para también algunas otras de las personas que estén ahí. Al final es algo que no podemos evitar, pero pues por lo menos nosotras intentar alejarnos de este tipo de personas que lo único que nos hacen es chupar energía y tampoco nos llevan a tener nunca un nivel de bienestar bueno. Nunca os ha pasado el encontraros con alguien con la que habéis compartido quizás tan solo 3 minutos de vuestro tiempo, que ha sido un saludo, un qué tal estás, os ha soltado una perla y al final os habéis ido bastante jodidas de esa situación. Habéis acabado estando bastante mal porque te ha trasladado a algún momento, o esa persona te ha tocado una fibra sensible, o te ha ido a un punto concreto, gente que no sabe relacionarse, gente que es un poco petarda, etcétera, etcétera. Existen diferentes tipos de personas tóxicas. Por ejemplo, podemos tener la persona que es la quejica. Todas las personas, la verdad es que somos muy quejosas. Yo considero esta la sociedad de la queja, y es que hay gente que todavía lo es más que otras. Es aquella que se queja si las cosas van mal y también si van bien, y también ha aprendido a hacer de la queja un hábito, y debido a ello siempre, constantemente, están pues enfadados o enfadadas. Quejarse aún más, si se intenta minimizar la queja, es que al final es como una constante, es un todo, es un malestar, todo es mal. Al final es gente que para un tiempito pues puede que sea viable, pero para la larga todo el mundo nos podemos quejar, pero también tenemos un nivel de moderación en cierto modo. Otras son las personas que son demasiado agresivas, intimidan, ofensivas, inseguras, propiamente pues podemos llamarlas de alguna manera. ¿Qué podemos hacer con este tipo de personas que muchas veces tienen un discurso como muy tajante, que no te da opción a poder debatir nada porque están con su verdad absoluta, con su realidad, todo es lo que esa persona considera, y si tú vas a decir algo, te van a atacar de lo lindo? Por lo tanto, al final, muchas veces te acabas empequeñeciendo y no sintiendo con el poder que necesitas para poder plantarles cara. Pues en muchas ocasiones lo más importante que se puede hacer es ignorar a estas personas, o también pues existen algunas otras técnicas como la del disco rayado, que consiste en contestar pues con un vale o de acuerdo o un no me interesa. Ahora, al final son personas que cargan mucho y que en muchas ocasiones pues con su queja pues no puede ser. Otras están aquellas personas que son las culpabilizadoras, que creen que cuando le va bien es debido a sus propios méritos y que cuando le va mal pues es debido a que otras personas pues digamos que de alguna manera le han puesto la zancadilla. Y es que también pues son un poco cansinas en muchas ocasiones, y al final pasar mucho tiempo con este tipo de gente pues es bastante rollo. Luego también está otro clásico, que serían todas aquellas personas que son envidiosas, siempre están comparando pues con alguien, al pensar que pueden lograr algo que desea, siente que algo que no desea pues siente muchísima angustia, descalifica a quien sí lo posee porque calma su angustia viendo el mal de las otras personas y un largo etcétera. Pues este tipo de... todo el mundo podemos ser envidiosas en algún momento de nuestra vida, todo el mundo podemos pasar por todos los tipos de personalidades tóxicas. Lo que pasa es que también a veces hay que tener un control de lo que supone, porque al final si no pues llegaremos a cargar bastante. Por lo tanto, estos son algunos de los ejemplos de todas aquellas personas que pueden ser tóxicas. Influyen muchísimo este tipo de personas, o influimos en la salud tanto física como psíquica de la otra persona. Por eso es clave identificar los síntomas que una compañía nociva pues nos produce. Esas personas que no nos produce bienestar, lo mejor es apartarlas. A estas personas se les controla quitándoles su poder, escapando de ellas o permitiéndoles acceso a nuestra, o no permitiéndoles el acceso a nuestra propia intimidad, porque al final si no les dejamos pasar y al final lo que van a hacer es cansarnos constantemente. Si se debe convivir con ellas en la familia o en el trabajo, que son lugares en los cuales no podemos decidir con quién estamos, hay que abstraerse mentalmente de su presencia y de sus acciones. Es importante ignorarles, porque al final si no lo único que te produce es malestar. Cuando surge un comentario o comportamiento tóxico, simular que una persona le presta atención cuando en realidad hay que esforzarnos por ni tan siquiera oírlo, intentar evitarlo o no darle esa carga que muchas ocasiones nos puede llegar a generar. A la persona tóxica se le neutraliza con amabilidad. Su afán por lastimar con comentarios o actos desagradables resulta estéril si él percibe que pues estos comentarios carecen de efecto. Focalizarse también en las cosas positivas que uno tiene en la vida. Cuando se está cerca de una persona tóxica es un efecto para superar estos malos momentos. También la actitud positiva es siempre una lección. Prepararse mentalmente para estar bien y contrarrestar así las actitudes tóxicas. Si la persona tóxica no es alertada sobre su toxicidad, la extenderá en el ambiente. Por lo tanto, es importante no dejar pasar por alto esas actitudes. Y también es importante ejercitar la propia autocrítica y revisar de manera constante qué tipos de comportamientos y actitudes tenemos con las demás personas. También, por lo que decimos, nosotras podemos llegar a ser tóxica. La regla es simple: no hagas a las demás personas lo que no te guste que te hagan a ti. Es bastante desagradable al final, porque aunque nosotras también podamos resultar ser tóxicas para una parte de la gente que convive con nosotras en nuestro día a día, con nuestras quejas, con nuestras inseguridades, con nuestras agresividades en algunos momentos, pero al final, de alguna forma, pues es importante trabajar lo que esté en nuestra mano sobre nosotras, y sobre todo yo creo que es muy muy muy importante evitar este tipo de personas, porque desgastan, chupan muchísima energía y al final lo único que hacen es bloquearte y no dejarte estar a gusto, porque una palabra simplemente de una persona tóxica te puede llegar a amargar durante todo un día, porque al final es que ha ido a parar justo aquel lugar que sabe que toca bastante la moral, y que luego encima tú te planteas que con la delicadeza que tú estás teniendo con esa persona, ¿cómo puede llegar a ser tan desagradable? Pues sí, lo son, están ahí, y al final lo importante es evitar prestarles atención y que al final, pues de alguna manera, darles como la razón y sobre todo no escucharles, hacer lo que decíamos, ajá, muy bien y tal, pero tampoco hay que darles más importancia, porque si no al final acabaremos nosotras sintiéndonos mal y no es el objetivo de lo que estamos intentando, a lo que estamos intentando aspirar. Esto ha sido todo esta semana en el Choco del Bienestar. Ya sabéis que es una sección encaminada a seguir adelante con diferentes técnicas para el descubrimiento y para el crecimiento personal. A 3 minutitos de las 9:30 de la noche, pues llega el momento de despedirnos, que el tiempo ya sabéis que pasa volando aquí en los estudios de Berrioza y Ratia los martes, acompañando a todos vosotros y todas vosotras, que es un auténtico placer poder estar aquí compartiendo mi tiempo con vosotros y con vosotras, y que la semana que viene pues aquí estaremos, porque todavía al menos un par de programitas más tenemos por ahí para esta temporada, así que ya sabéis, para lo que necesitéis y para lo que queráis, consultarnos en el Facebook o en el correo electrónico y estaremos muy encantadísimas de poder daros respuesta a todas vuestras dudas y también de escuchar y de leer vuestras sugerencias, y de si os apetece pasaros por aquí, pues ya sabéis que también podéis hacerlo, que es una experiencia muy interesante, que todo el mundo al fin y al cabo tiene algo que expresar y algo que contar, así que las puertas de Berrioza y Ratia se pueden abrir para vosotros y para vosotras. La semana que viene volveremos aquí de 8:30 a 9:30. A lo largo del fin de semana tendréis las repeticiones del programa, si no también podréis escucharlo por medio del Facebook, o si no, si tenéis algunos problemas para poder hacerlo desde ahí, pues ya sabéis que podéis hacerlo por medio de la página de guskiplaza.net, que se cuelgan los programas y que ahí el enlace os lleva también a la conexión, así que podéis escucharlo tranquilamente. La semana que viene, lo dicho, estaremos aquí de 8:30 a 9:30. Pues disfrutad muchísimo de estos días, que si hace bueno, pues nada, comencemos ya a broncear nuestros cuerpos serranos, que sin pasarnos, sin volvernos pasas, pero sí que coger un poquito de tono, que llega ya el buen tiempo. que queremos recargarnos de energía, estar ahí dando el último tirón hasta poder parar y tener un poquito, un mínimo de vacaciones y seguir adelante con nuestra vida, que pues bueno, que tendrá sus días buenos, sus días malos, sus días más cansos, sus días menos cansos, pero al final estamos aquí, solo se vive una vez, así que carpe diem, intentaremos disfrutar lo que podamos. La semana que viene aquí os esperamos un mucho muy grande Miren al habla, como todas las semanas, y lo dicho, que el próximo martes de 8:30 a 9:30, un mucho muy grande para toda la gente que estáis ahí escuchando, y que nada, que para lo que necesitéis ya sabéis dónde estamos. ¡Agur!